Se introducieron los gigolos, sí, nuevos meses. Kim Blow, Fireman y Mr. Flaco en la casa. Te quiero a mi lado todo el tiempo, enseñarte lo que siento, porque han crecido más mis sentimientos. Amarte hasta quedarme sin aliento, cuando no estás, cuánto lo lamento. Te quiero a mi lado todo el tiempo, enseñarte lo que siento, porque han crecido más mis sentimientos. Amarte hasta quedarme sin aliento, cuando no estás, cuánto lo lamento. Te busco en mi mente y tú siempre estás. Mami, mujer, no te eches para atrás. Sabes que te quiero, por ti me muero, estoy siendo sincero. Me desespero cuando tú no estás. Ven a mí una vez más, te quiero amarte, tu lindo labio besarte, tu cuerpo es un arte, desearte toda la noche, tenerte a mi lado, por tanto tiempo te he deseado, y tú sabes que te quiero a mi lado todo el tiempo, enseñarte lo que siento, porque han crecido más mis sentimientos, amarte hasta quedarme sin aliento, cuando no estás, cuánto lo lamento. Te quiero a mi lado todo el tiempo, enseñarte lo que siento, porque han crecido más mis sentimientos, amarte hasta quedarme sin aliento, cuando no estás, cuánto lo lamento. Estás en mí y tus recuerdos brillan como una gema. Estás en mis canciones, también en mis poemas. Sos esa nena que en mi corazón apena. Son los recuerdos y los momentos que tuviste a mi lado. Estoy desesperado, pero confiado, porque como yo nadie te ha amado. Pasa el tiempo y sobrevive este sentimiento. No es el momento, pero los recuerdos se los lleva el viento. La soledad se apodera de mí, pero no puedo vivir sin ti. Y sin mí ya nada es igual, soy un loco sentimental. Mami, te quiero, déjame decirte que me desespero. Eres lo primero, en todo mi cielo eres un lucero, lucero. Mami, te quiero, déjame decirte que me desespero. Eres lo primero, en todo mi cielo eres un lucero, lucero. Mami, te quiero, tengo miedo en perderte, pa' verte con otro, prefiero la muerte, pero sigo para el frente con estos celos malditos. A ti yo te quiero desde que era un chamaquito, me pediste un tiempo y no veo el sentido. Lo único que quiero es estar contigo, me acuerdo de las noches que hubieron entre ti y yo. Esas noches de pasión en las que te hice el amor, mi noche preferida fue esa primera vez. Tú eras una virgen, yo te hice mujer con todo mi corazón. Y quiero repetir esas noches de pasión. Una lágrima mía, quiero ser lágrima tuya. Van a nacer en tus ojos, vivir en tu mejilla y morir en tus labios. Para saber que yo te amo, no necesito ser un sabio. Ahora tú no estás y yo sigo aquí. El día que regrese yo espero por ti. Mami, te quiero, déjame decirte que me desespero.